Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Paolino, tengo 39 años. El nombre de mi mamá es Lilian Miriam Sosa y el nombre de mi papá es Francisco Salvador Paolino. En el año más o menos 82, 83, no sabemos con exactitud, mi mamá falleció va a ser 2 años y ella unos 4 meses antes de fallecer nos contó realmente la historia, cómo fue que el nacimiento de mi hermano Sebastián, que fue en el año 82, 83 en el hospital Emilio Civit de Mendoza. A ella nos contó que la durmieron o la sedaron, ella no recuerda bien, sabe que no estaba consciente, que le dijeron que el bebé había nacido muerto, nunca le mostraron el cuerpito, no se lo dieron tampoco para poder velarlo, a mi papá tampoco. En ese momento había ido con mi abuelo, José Humberto Sosa, al hospital y a mi abuelo le hicieron firmar el acta de defunción, pero nunca les dieron el cuerpito, nunca se lo mostraron ni nada. Mi mamá después entró en un estado de depresión. En ese tiempo yo tenía 2 o 3 años. Mi mamá quedó muy mal emocionalmente, entonces se vinieron a vivir a Córdoba. Y desde ese entonces nosotros sabíamos que mi mamá había perdido un bebé, pero nunca nos había contado realmente cómo había sido la historia. Bueno, yo ahora tengo una hermana, Yamila Paolino, que ya tiene 33 años. Y bueno, mi mamá al contarnos la historia, vuelvo a repetir, unos 4 meses antes de fallecer, decidimos buscarlo, decidimos ver si podíamos encontrarlo, porque nos queda la duda de que él realmente no esté muerto y esté vivo y esté con alguna familia o lo que fuese. Eso es más o menos lo que nosotros sabemos. No tenemos mucha información. Sí nos dijo mucha gente que el hospital ese, bueno, ya no está más, que todos los archivos fueron al hospital Lago Mayor, el de ahí de Mendoza. Pero que hubo una parte donde se incendió y que bueno, que era complicado buscar registro. No tenemos el nombre de qué médico, no tenemos el nombre de alguna enfermera. Mi papá mucho no recuerda porque él no la dejaron estar con ella. Mi mamá entró sola a la sala de parto. A mi papá le avisaron únicamente que había nacido muerto el bebé y nada más. Y no, bueno, repito que no le quisieron mostrar el cuerpito, le ponían excusas y no se lo dieron ni siquiera para velarlo. Lo único que fue que, bueno, que mi abuelo firmó el acta de defunción, que tampoco se la dieron. Tampoco le dieron el acta de defunción. Entonces, en ese momento, bueno, ellos en el estado de depresión, mi mamá en su estado de depresión entró en un shock muy fuerte, que decidieron, bueno, trataron de hacer un montón de cosas para que mi mamá estuviese bien y tomaron la decisión de venirse a vivir a Córdoba. Yo vivo ahora en Córdoba y bueno, estoy pidiendo la ayuda. Por más chiquita que sea, por más chiquita que sea, como digo, en estos momentos todo nos sirve porque mi hermana, yo y mi papá, mi abuelo también ya falleció, no perdemos las esperanzas de que él esté vivo, que él esté vivo y nos podamos reencontrar, no importa el tiempo que haya que esperar, lo vamos a seguir buscando hasta dar alguna información de él. En ese momento mi mamá lo iba a llamar Francisco Sebastián Paolino. Supongo que si él está vivo no va a tener ese mismo nombre, pero ojalá y le pido a Dios y le pido a toda la gente que nos pueda ayudar. Ya dije, por más chiquita que sea la información, por más pequeña que sea la ayuda, para nosotras es mucho. Para nosotras es mucho porque de a poquito a poquito, de a poquito, creo que vamos a llegar a un buen fin, porque es la esperanza que nosotras tenemos. Desde ya les doy gracias a los chicos de la radio, les agradezco a todos y espero que a todos les llegue nuestra historia, porque creo que, o sea, no es que creo, sé que no somos los únicos que estamos pasando por este momento y he visto abuelas, madres, tías, tíos que han encontrado sus familiares y yo quisiera también pasar por esa experiencia de encontrar a mi hermano. Desde ya, muchas gracias a todos y les mando un abrazo grande. Up the rise in the church where Wendon has been. Lives in a dream, wakes up the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Writing the words of the sermon that no one will hear. No one comes near. Look at the working down in the socks in the night, where there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Séptima temporada. Un programa con ideología.